Así como estamos sentados, vamos a hacer una oración. Para entrarnos, les voy a pedir que cierren sus ojitos. Y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él sea el que en este momento, a través de su Espíritu Santo, traiga alimento a nuestro espíritu. Gracias, Dios, por tu grande amor, porque nos has dejado gozarnos en tu presencia, porque hemos llenado, Señor, este lugar con alabanza. Gracias por la oportunidad que nos das de hacerlo, porque sabemos que tú nos oyes, no porque lo merezcamos, Señor, sino porque tú eres fiel, fiel a tu palabra y a tus promesas eternas. Gracias te damos, Señor, usa tú nuestras vidas, seamos instrumentos en tus manos, seamos oidores de tu palabra, Señor, seamos personas que guardan en el corazón tus palabras, tus pensamientos, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice la vida de mi hermano que tengo a mi derecha y a mi izquierda. Llénalo con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, nosotros sabemos que donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahí hay un gozo inefable, hay un gozo que viene de parte de Dios, inunda la vida de mi hermano. Gracias, Señor, llénalo de ti, habla a su vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gracias, hermanos. Gracias, gracias a Dios y a mi hermano que nos dio la oportunidad de estar en este lugar compartiendo la palabra. Espero que tenga mucha paciencia, mucho amor y me aguante un ratito. Bueno, bueno, ustedes me entendieron. Les voy a invitar a que abran las Sagradas Escrituras y acompáñenme al libro de Jeremías. ¿Se han estado siguiendo su plan de lectura? ¿Sí? ¿O ya se les olvidó? Porque miren que ya estamos en el mes número 8, ya que vamos pasaditos, ya vamos a ir al 9 y ya decimos, ¡ay, ya no hay que leer! ¡Ay, ya no! No, no, no. Tenemos que ser constantes, tenemos que recordar que nuestro alimento espiritualmente, pues es la palabra de Dios. Y luego decimos, es que como que Dios no me habla últimamente, es que como que Dios a mí no me habla, pero más bien nosotros no. No estamos ahí atentos, ¿verdad?, de escuchar su palabra. Hoy vamos a ver varias cosas, pero quisiera que me acompañaran al capítulo número 35 del libro de Jeremías. Ya pasamos por este capítulo hace como 20 días, más o menos. Yo sé que ustedes lo recuerdan muy bien, ¿verdad que sí? Bueno, quiero que tenga ahí su Biblia. Y quiero que me siga con su vista y dice nada más, voy a leer y usted me voy a detener en un momento, pero quiero que siga con su vista. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos y dales a beber vino. Toma entonces a Hanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y a sus hermanos, y a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas. Bueno, esa es la primera indicación que Dios le dio al profeta Jeremías, que tomara a los recabitas. Bueno, los recabitas era como, digámoslo de algún modo, su apellido, ¿no? Y su apellido venía del nombre de su padre, Recab era un hombre que Dios usó de tal manera que él ayudó para que fueran destruidos unos altares. Eso lo leímos también en el libro de Segundo de Reyes. Pero a veces se nos olvida y pasamos un poquito como desapercibido los nombres que están a veces medio extraños, no les ponemos mucha atención. Hoy vamos a hablar unos puntos de los recabitas. Los recabitas eran, por así decirlo, los tataranietos de Recab, de este hombre que Dios había puesto para cumplir su voluntad. Y este hombre, Recab, puso a sus hijos, les dio una orden, les dio una indicación bien precisa. Les dijo que ellos no podían consumir vino, que ellos no iban a poder tomar vino, ni iban a poder asentarse en casa, sino que iban a andar de tienda en tienda, que ellos iban a estar de esta manera y no se iban a establecer en ningún lugar. Cuando nosotros llegamos al libro de Jeremías y Dios le dice a Jeremías, ve por los recabitas y tráelos a la casa de Dios, tráelos al templo, ahí los pones y entonces ahí te van a ver los sacerdotes de mi pueblo. Cuando ya estén ahí sentados todos los recabitas, tú les vas a ofrecer vino, les vas a decir que tomen vino. Pues en esos tiempos el vino no es como lo que hoy conocemos, no estaba fermentado, no era de ninguna manera adulterado o de nada, simplemente era el jugo de la vid procesado y de algún modo ellos lo dejaban reposar y se lo tomaban, no estaba propiamente con la cantidad de alcohol que hoy tiene, era una bebida muy normal. Es el problema, no era el vino, sino la indicación que ya se les había dado, que ellos, ¿qué iban a poder tomar vino? No. Esa era la indicación. Cuando ellos son llevados al templo y les dice Jeremías, dales a beber vino. Ellos podían haber dicho, bueno, estamos en el templo. Bueno, este hombre es profeta de Dios. Tal vez sí podemos tomarlo, pues es una nueva indicación que Dios nos dio. ¿Saben qué fue lo que hicieron estos recabitas? Ellos dijeron, no. No podemos hacerlo. Porque nuestro padre nos dijo que no podíamos tomar vino, ni establecer, ni poner, vivir en casa, sino íbamos a vivir en tiendas. Pero esta indicación, a veces a nosotros nos dan una indicación y ¿qué creen? Se nos olvida. Se nos olvida lo que nos acaban de decir hace 5 minutos, ¿no? Se nos olvida, algo nos dicen y ¿qué nos dijeron? ¿Saben qué hicieron los recabitas? ¿Saben cuánto tiempo había pasado? Dicen los historiadores que aproximadamente 250 años. O sea, no se lo dijeron ayer ni antier, ni se los dijeron a sus padres. Se los dijeron a sus generaciones pasadas. Pero de generación a generación la indicación fue dada y siempre fue respetada por todas las demás familias, por todas las demás generaciones. De tal modo que ellos dijeron, nuestro padre nos ha dicho que no podemos tomar vino. Dios usa este ejemplo de Jeremías y los recabitas. La enseñanza no era para los recabitas, sino era para el pueblo que estaba ahí, para los sacerdotes que estaban en la iglesia. Y Jeremías les dice, ¿saben una cosa? Ellos están guardando una orden que se les dio hace mucho y se los dio su papá. Y ustedes no han podido guardar las indicaciones que Dios Jehová de los ejércitos les ha dado. Les había dado muchas indicaciones. Hemos estado leyendo ahorita en Jeremías cómo el pueblo iba a sufrir a través del cautiverio por el pecado. Dios quería confrontar a su pueblo, aún todavía, una vez más, con amor y decirles, ¿saben qué? Ellos están guardando una orden que les dieron sus padres. Y ustedes no pueden guardar una orden que yo les he dado. Eso confronta a toda persona que lee la palabra. Nos confronta con nuestra situación. Nos confronta con nuestra naturaleza, con nuestra rebeldía, con nuestra forma de ser. Nos confronta a tal grado de decir, Señor, hemos hecho las cosas no de la mejor manera. Tú nos has dado muchas indicaciones y no las hemos seguido. Y Dios puso como ejemplo a estos hombres. Voy a invitar a mi hermano, que si no me ayuda. Hay unas imágenes aquí que quiero que ustedes observen. Aquí vemos, ¿qué ven ahí? Un iceberg, ¿no? Una montaña, por así decirlo, de hielo. Estas montañas son pedazos gigantes que se desprenden de los glaciales, así gigantescos, y caen al mar, se desprenden, y es un espectáculo muy bonito. Yo creo que por aquí usted ya me va a agarrar la onda. Yo quiero que ustedes participen conmigo y que me digan quién sabe qué pasó el 14 de abril de 1912. No, no fue mi cumpleaños, no, ese día no nací. ¿Saben qué pasó? ¿Sí saben? A ver, voy a invitar un matrimonio a que venga, que me ayude. Un matrimonio así rápidamente. Así yo creo que los hermanos nos van a ayudar con una escena muy gráfica, ¿verdad? Acuérdense. ¿No se acuerdan? Así como que hagamos como que los hermanos no vieron la película. Y ustedes tienen que hacer una representación. ¿Que no la vimos o no la vimos? Sí la vieron. Acuérdense, ¿qué pasó ese día? La parte donde nos pones la siguiente imagen. Ah, bueno, esa imagen era la que queríamos. Antes de que, híjole, la luz no nos ayuda mucho, pero sí, nos, por favor. Antes de que nada más queríamos eso, que yo sabía que yo creía que a lo mejor no iban a saber qué pasó el 14 de abril de 1912, y quería que un matrimonio nos ayudara a escenificar una escena de una película muy conocida por todos nosotros. Y entonces ahí vemos un barco gigante. Muchas gracias, hermanos. Un aplauso a nuestros hermanos. De todos modos, bueno, quisieron participar. Muchas gracias. En este barco nosotros vemos cómo, bueno, todos vimos la película, ¿verdad? Sí, en algún momento de nuestra vida llegamos a ver Titanic. Y entonces la historia es que un gigante iceberg rompe la parte de abajo del barco. ¿Cómo se llama? Ahí sí, ayúdenme. El casco del barco. Y entonces pasa una catástrofe, ¿no? Ese es de los más famosos iceberg que podemos ver en la historia. Un iceberg a lo lejos se ve como una pequeña isla, pero de hielo. Por cierto, este hielo no es salado, como pensaríamos que fuera de propio del mar, sino es agua dulce. Algo que tal vez no sabemos de los icebergs, que a pesar de que ahí lo vemos chiquito y que entendemos por, si quieren, por la película o alguna ilustración, que son súper grandes, no vemos una parte. ¿Sabían esto? En un iceberg solamente lo visible es aproximadamente el 10 o el 15%. Y lo que no se ve, que flota, es obviamente el 90 o el 85% de ellos. Estas, por decirlo de alguna manera, montañas de hielo, hay creo que otra imagen nada más, para ver un poco, son de un poco diferentes. Estas nos muestran cómo estos pedazos de hielo se desprenden. Fíjense que investigando un poquito vi una historia de unos pingüinitos, aproximadamente 150 mil murieron porque un iceberg se desprendió y entonces no los aplastó, sino que les impidió el paso para que ellos pudieran pescar. Entonces tenían que rodear. ¿Sí han visto cómo caminan los pingüinos? ¿Alguien me quiere ayudar a significarlo? Bueno, no se preocupen, caminan así, ¿no? Como si tuvieran, más bien tienen sus patitas muy cortitas. Entonces ellos se cansaban mucho en rodear el iceberg. Y pues bueno, lamentablemente muchos de ellos murieron por el hambre, ¿verdad? Porque no se pudieron alimentar. Y todos decimos, es que a mí me gustan mucho los pingüinos. Bueno, está bien. Gracias. ¿Puedes seguirle a la siguiente imagen? Hay un comparativo entre lo que son las montañas de hielo, los icebergs que ya hablamos y entendimos, a algo, unas montañas firmes en tierra. De esas como que sí tenemos más conocimiento de cómo son, ¿verdad? Son Pues grandotas, ¿qué más? Denme una característica. Firmes, duras, ¿qué sinónimo? ¿Algo más? Grandes, ¿qué hay en ellas? Algunas tienen nieve en la punta. Árboles, ¿qué más hay en una montaña? A ver, ayúdenme. Bosque, cuevas. ¿Alguno de ustedes un día ha ido a la montaña? Levante la mano quien ha ido a la montaña. Que quieran. Ah, bueno, se las pongo más. Un cerrito. Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Y es fácil subir? Yo quiero que ustedes me ayuden. ¿Es fácil subir? ¿Qué necesitamos? Esfuerzo. Un equipo, ¿verdad? Zapatos. Por ejemplo, ¿creen que sea fácil subir con zapatillas? ¿Con chanclas de baño? ¿Con pantuflas? ¿Qué necesitamos? Botas especiales que nos agarren el tobillo para que no se nos vaya a torcer o a fracturar el tobillo. ¿Qué más necesitamos para subir una montaña? Bueno, por acá nos dicen un bastón para podernos apoyar, porque empezamos a subir bien padre, ¿no? Y a los 2 kilómetros ya decimos, ¡auch! Necesito algo. Apoyarme. Los que tienen más condición, pues suben más fácil y pueden llegar a una montaña. Pero todos podemos, así con lo que acabamos de comentar, tener en mente cómo es una montaña y qué hay en ella. Bueno, pues en la Biblia nos habla de muchas, muchas montañas. Y yo encontraba una diversidad bien bonita, porque yo decía, a veces es un elemento que no tomamos muy en cuenta. Pero Dios sí, y quiero que usted conmigo vaya y veamos un poquito a través de esto. Dice ahí el texto, híjole, creo que la letra quedó un poco chiquita, pero ¿sí lo alcanzan a leer? ¿Me ayudan todos a leerlo, por favor? Sobre los montes de Ararat, por ahí dicen que es que desde los satélites se ve la dimensión de lo que era el arca y aproximadamente ubican dónde quedó. Pues no sabemos si esa imagen sea cierta o no, pero lo que sí sabemos es que sí reposó en los montes de Ararat, porque así lo dice la palabra de Dios. Esta historia que nosotros vemos aquí es por la fe que un hombre llamado Noé tuvo para formar tan semejante embarcación en el medio de la nada y saber que Dios ya le había dicho que iba a llover tanto que era necesario que se resguardara en esa arca. Encontramos en la palabra de Dios, voy a invitar a mis hermanas a que lean el 18 y a mis hermanos el 19, de Éxodo 19 que está aquí escrito. Mis hermanos. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Otro monte que nos habla aquí la palabra de Dios es del monte Sinaí, donde Dios tuvo una conversación cara a cara con un hombre llamado Moisés. Esta también es muy famosa, un varón fuerte, con voz fuerte, que nos ayude a leerlo. Uno. Y no, todos nosotros sabemos, y si no, pues ahorita les platico. Dice que en el monte Carmelo, Dios le dijo a un hombre llamado, ¿cómo? Elías. Que hiciera un sacrificio. Y entonces Elías dijo en su corazón, ok, ustedes órenle a su Dios, pónganse todos ustedes y hagamos una, pongamos dos altares y sobre el que descienda fuego, ese es el Dios verdadero, ¿verdad? ¿Y qué pasó con el profeta, con los profetas de Baal? ¿Cayó fuego sobre su holocausto? ¿Qué pasó? Nada, así absolutamente nada. Y en este caso, en el de Elías, nosotros vemos que él hizo aún todavía una zanja, gracias, a donde todavía aparte vertieron agua sobre el holocausto. Imagínense, si caiga fuego del cielo y luego sobre algo seco, pues es difícil, pero algo mojado, pues aún más difícil. De esta manera lo hizo Elías, para comprobar que para el Dios al que él servía, no había absolutamente nada imposible. Él tuvo fe, tanta fe, de tal manera que lo que pasó en ese lugar, todos los pudieron ver, y bueno, la victoria fue del Señor, y nosotros sabemos cómo la palabra de Dios nos dice que Elías destruyó a esos 400 profetas de Baal. Muy bien, y este era el monte, ¿qué dijimos? Carmelo, gracias. Siguiente. Lamentablemente, en los llamados también lugares altos, considerados como santos y propicios para la adoración, el pueblo ofrecía sacrificios y quemaba incienso a los ídolos. Van a tener que creerme, tomarle foto o anotar las citas porque no las vamos a leer. Pero ahí se las puse. Después dice que levantaron estatuas paganas, construyeron templos con sacerdocio prohibido y se quemaron a fuego a sus propios hijos. Tanta había sido la idolatría que aún a sus propios hijos, a su carne, a su sangre, la ofrecían a los ídolos. A este dios se llamaba Moloc. No quise poner una imagen de él, pero está muy fea, ¿no? Es según un hombre toro, y ellos ofrecían a este ídolo a sus hijos, porque habían sido contaminados de las ideas de los otros pueblos, de las otras gentes que ellos no habían sacado de Israel y que habían permitido que vivieran con ellos. ¿Y saben una cosa? ¿Saben cómo aprende la gente? Viendo. Yo voy a aprender más de lo que veo que alguien hace que de lo que escucho que está diciendo. Yo voy a aprender más las sumas cuando voy al mercado a comprar y necesito 5 manzanas, que me las enseñen en un salón de clases. Siempre la práctica es como más se aprende. Y de esta manera el pueblo de Dios había aprendido, lamentablemente, a hacer lo malo delante de Dios. Dice aquí también la palabra de Dios que estos montes servían como sepulcros, escondrijos, fortalezas, lugares de pastoreo, plataformas para hablar con el pueblo, trincheras militares, santuarios de revelación divina y lugares de oración. Los montes que Dios constituyó siempre han tenido un símbolo muy importante. Son símbolo de adoración, son símbolo de un lugar alto a donde se proclama la grandeza del Dios que creó todo cuanto se puede mirar desde las alturas. Pero ¿saben una cosa? El enemigo siempre ha tratado de que a través de esos lugares altos, querer profanarlos, haber hecho tantas cosas feas y aún más de lo que nosotros vimos en la diapositiva pasada. ¿Nos ayudas con la siguiente? Símbolos que encontramos, a ver, ¿me ayudan a leerlos, por favor? En ellos, los montes en la Biblia encontramos que son símbolos, ya lo leyeron mis hermanos, gracias, de estabilidad, dificultades, abundancias y reino del Mesías. Hay algo muy bonito, también encontramos en la palabra de Dios a través del libro de los Salmos, que Dios usa los montes como un símbolo, como ejemplos muy bonitos, muy hermosos, para que la gente pueda entender de qué tamaño o cómo puede comparar la justicia de Dios. puedes entender su amor, su santidad, su bondad y su eternidad. Voy a invitar a 5 de mis hermanos a que nos ayuden a leer. Estas sí las vamos a leer, por favor. ¿Alguien diga 1, 2, 3, 4, 5? ¿Quién dice primero? Ok, 1, 2. No, o sea, lo que quiere es que me ayuden a leer esas citas. Yo les digo, por ejemplo, Israel va a leer justicia. ¿Quién dijo por allá amor? Ah, gracias, mi hermana Pilar, 3. 4, mi hermana Cristina. Y 5, mi hermano David. Por favor. Ah, es que miren, allá arriba dice atributos de Dios ilustrados con los montes en el libro de los Salmos. Todos esos atributos de Dios están ilustrados en el libro de los Salmos y quiero que me ayuden a leer las citas, por favor. En el orden de aparición, si me ayudan, mi hermano Irra. Amén. 2. ¿Quién dijo 2? Mi hermana Clara, creo. Amor. Sí, como Jerusalén tiene montes. Era un ejemplo del amor y la protección que Dios tiene para su pueblo, pero también lo podemos traer a nuestros tiempos. Así la justicia del Señor es grande para cada uno de nosotros. También su amor es grande de tal manera que nos cubre, como los montes cubrían la ciudad de Jerusalén. Y seguimos, todos nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Sí? El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Amén, gracias. Porque tú, Jehová, con tu favor, ¿sí? Solamente es por la bondad de Dios, por lo grande, así como vemos los montes que son de grandes, así es de grande o aún más la bondad de nuestro Dios. Gracias. ¿Cuánto tiempo va a habitar ahí? Para siempre. La eternidad de Dios. Los montes han visto por historia, por mucho tiempo, cuál ha sido la bondad que Dios ha tenido, la eternidad, amor. Y yo creo que tú hoy puedes entender cómo ha sido Dios en tu vida, de esta manera. Por eso quise detenernos un momento en esto y saber que tú puedes decir, Dios ha sido mi justicia. Yo he visto el amor de Dios, he visto su santidad, he entendido su bondad. Y puedo comprender su eternidad. Así como esos montes, así de esa manera, el Señor ha sido con nosotros. Me quiero detener aquí un momento y quiero que analicemos todo lo que hemos visto hasta este momento. Hemos visto tres, por decirlo así, tres bloques que vamos a unir ahora. Hablamos de una historia de los Recabitas. Hablamos de cómo las montañas son tan efímeras, las hechas de hielo, las que en ocasiones causan daño, las que solo son visibles, poco de ellas, y todo lo demás es oculto. ¿Y cómo es una montaña firme? ¿Cómo Dios en su poder, cómo Dios en su justicia, amor, bondad y misericordia ha salvado a un hombre como Noé, guardándolo dentro de un arca, en medio de un pueblo que vivía en pecado, salvándolos para guardar lo que él había hecho? En su corazón te tenía pensado a ti. Cuando metió a Noé en esa arca, Dios estaba pensando en cada uno de nosotros, en guardar la humanidad que él había formado, por su grande amor, por su grande bondad, por su justicia, por su eternidad. Cuando dio leyes a Moisés en el monte Sinaí, le estaba dando normas de vida buena. Todos los mandamientos de Dios dice que no deben de sernos gravosos, deben de sernos buenos, deben de sernos de júbilo poder obedecer la palabra que Dios da. De esa misma manera, vemos el poder de Dios a través de un Elías que no tuvo temor a un solo hombre enfrentarse a 400, a un solo hombre decir: a este holocausto aún échenle agua, porque yo sé que Dios, mi Dios, hará cosas grandes. Y hoy nos detenemos aquí un momento para preguntarnos: ¿de cuáles estamos siendo? ¿De esos iceberg que solo se ve un poco de ellos y lo demás está oculto? Y lo demás de nosotros nadie lo ve, nadie lo conoce. ¿O somos una montaña firme que está puesta en lo alto, donde es testimonio del poder del Dios viviente, donde Dios se ha querido revelar en fuerza, bondad, justicia, amor y eternidad a cada uno de los corazones? ¿De cuáles estoy siendo yo? Hoy esta pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Somos algo que se desprendió y está flotando por ahí, causando destrozos? ¿O somos firmes y cimentados en el Dios viviente? La historia de los Recabitas es una historia que tocó mi corazón, porque yo dije: ¿cómo es posible que unos hombres pudieron obedecer los lineamientos de su padre de generación en generación? Y nosotros, yo visualizaba a los Recabitas llegando a mi casa, sentados en mi mesa y diciéndome: yo he cumplido los mandatos que mi padre me dio. ¿Tú has cumplido los mandatos que Dios te dio? ¿Tú has sido fiel a todo lo que Dios te ha dicho? Y mi corazón se entristecía, porque podía ver mi condición y entender que a través de la bondad, la justicia, el amor, la eternidad de Dios, no hemos sido fieles a Él. Hay una última diapositiva. Un monte llamado de una manera muy bonita: Monte de los Olivos. Un monte donde nuestro Señor Jesús pasó las últimas semanas, días, horas sobre esta tierra. Dice la Biblia que Él llegó a un lugar llamado el huerto de Getsemaní. Getsemaní era un lugar donde habían muchas uvas, muchas aceitunas, de donde se saca el aceite. Pero en ese lugar, propiamente, algunas aceitunas tenían que ser molidas, machacadas, aplastadas de tal manera que pudiera extraer el precioso aceite. Cristo, nuestro glorioso Salvador, en ese monte de lo llamado de los Olivos y en ese lugar de Getsemaní, nos estaba enseñando por esa manera que Él iba a ser molido, molido, molido, molido, a tal grado de que lo más precioso, el aceite, saliera de Él. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a ir al Monte de los Olivos? A ser machacados. ser machacados de tal manera. ¿Sabes una cosa? Que el aceite, lo precioso, salga de cada uno de nosotros. El Señor me mostraba en una ocasión una aceituna que se apretaba con una mano. Y al apretarse, salía aceite. Aceite tan cristalino, tan bonito como nunca he visto. Un aceite hermoso. Eso es lo que Dios quiere de ti. Un aceite bonito. Si Dios te tenía pensado desde siempre, si Dios te tenía en su corazón, Jesús oraba de día y de noche en el Monte de los Olivos. Getsemaní era el lugar de reunión con sus discípulos. Dicen algunos historiadores, y se concuerdan muchos de ellos, que en ese lugar fue su ascensión. El lugar donde Él fue al Padre, con un cuerpo glorificado. La obediencia se consigue al estar a solas con Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos subido al monte? ¿Cuántas veces hemos estado en el monte del Señor? Ese monte que puede protegernos y salvarnos, como lo hizo con Noé. Ese monte que nos da su indicación, como lo hizo con Moisés, en el cual vemos su poder, como lo vemos con el profeta Isaías. Ese monte tiene que ser nuestra carne hecha menos, nuestro yo menos, para poder oír la voz de Dios. Ayer un hermano nos compartía una frase muy bonita. Dice, entre más tiempo pasas con una persona, es más fácil identificar su voz. Y él nos ponía de ejemplo que como estando en el centro histórico y alguien ahí oye usted, si es mamá o papá, oye la voz de sus hijos y le gritan, ¡mamá! ¡Papá! ¿Cuántas mamás y papás pueden haber ahí? Muchos. Pero yo le aseguro que usted va a poder identificar la voz de su hijo. ¿Por qué? Porque lo conoce, porque pasa tiempo con él. Y a veces las indicaciones que Dios nos da, no las escuchamos, ¿saben por qué? Porque no pasamos tiempo con él. Porque él nos dice, hijo, grita tu nombre. El Señor te habla y nosotros a veces no escuchamos y decimos, ¿será Dios que me está hablando? Así como con Samuel, Samuel, Samuel. Él no conocía la voz de Dios. Hasta que le dijeron, ese que te habla es Dios. Y yo te aseguro que, la Biblia no nos lo dice, pero probablemente o fue así, Samuel siguió escuchando esa voz, pero ¿sabes qué? Ya no corría hacia Elí para preguntarle, ¿qué quieres, Elí? Ya sabía quién le hablaba, podía identificar su voz y lo escuchaba. Más importante que hablar con Dios es escuchar a Dios. Es importante cuando nosotros hablamos con Dios. Porque Él nos oye. ¿Y sabes una cosa? Él te oye. ¿Tú puedes decir que Él te oye? ¿Sabes que te oye? Pero nosotros lo oímos, lo escuchamos, identificamos su voz. Voy a invitarte a que te pongas de pie y vayas conmigo al libro de Hebreos. Hebreos 6. Cuando ya lo tengas, te pones de pie, así vamos a saber quién ya lo tiene. Vamos al libro de Hebreos, capítulo número 6. Y vamos a leer el versículo número 11 y 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero de sí, ¿sí lo tenemos todos juntos ya? Perdón. Una, dos, tres. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para que plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios te ha hecho promesas. Dios ha prometido salvarte a ti y a los de tu casa, como lo hizo con Noé. Dios te dio promesas, tales que están en la palabra de Dios, como que tú las puedes leer al momento que tú decidas. Dios te ha dado promesas de poder, de dones espirituales revelados a tu vida, tantos como tú quieras pedirle. Dios te ha dado un privilegio, padecer por Él. Si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame, dice el Señor. Y cosas grandes hará Él, porque su yugo no es pesado, ni su carga tampoco lo es. Pero ¿qué tanto hemos estado dispuestos a subir a ese tipo de monte? Hoy, el monte que tú estás escalando no es el mismo que el hermano que tienes al lado. El monte que hoy te toca subir es para salvar a tu familia. El monte que tú tienes que subir es el de atender a la palabra de Dios. O tal vez el que ya recibiste eso, pero quieres más. Quieres esas promesas y poder de Dios. O ya lo estás viendo y tu monte es morir a ti. Para ser machacado de tal manera que lo más precioso de la vid, del aceite del olivo, se ha exprimido. Y ese aceite purificador, vaya y traiga libertad a otros. Porque sabes una cosa, los yugos no se pudren, mas a causa de la unción, del aceite y el poder. ¿En qué monte estás tú? ¿Cuál Dios te dijo que escalaras? De todos no es el mismo. Si lo quieres visualizar de alguna manera, vas a subir por todos, pero estás en uno. Y el Espíritu Santo te está diciendo en cuál estás. El Espíritu de Dios te está diciendo: yo tengo promesas para ti, para tu casa. Pero esas promesas, lo dice la palabra, amado hermano, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ten la misma solicitud, es lo que Dios te dice hoy. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Eso que esperas, Dios ya te lo dio. Está en la cima de esa montaña. ¿Qué tenemos que hacer? Subir, subir. ¿Quieres subir? Y el Señor te dice: ven, sube más alto. Quiero tener un encuentro cara a cara. Yo veía una cosa. Fe es creer, pero fe también es obedecer. Fe es creer a nivel del pensamiento. Fe es obedecer al nivel de la acción. Yo creo que la promesa que Dios me dio está en la cima de la montaña. Eso es fe, creer. Yo creo, obedezco y subo a la cima de la montaña. Hoy Dios te dio una promesa. Yo quiero que la traigas a tu memoria, porque el Señor no la ha olvidado. Porque Dios te la dio y aquel que te la dio es fiel. Pero ahí está la promesa. Ahí está, de verdad. Yo quiero que tú la visualices con los ojos de la fe. Pero el Señor nos llama a obedecer. Al pueblo le ponía el ejemplo de unos hombres que siguieron el mandamiento de su padre. Hoy a ti el Señor te dice: sube más alto. Eso es obediencia. Eso es fe, eso es seguridad en mí. No puedes decir que tienes fe si no crees, pero no puedes decir que tienes fe si no actúas. Dios te dio una promesa, hermano. Por favor, perdona mis palabras si no las he transmitido como Dios ha querido hacerlo. Pero cuando ves cuando la promesa de Dios está ahí y Él solamente te está diciendo, sube más alto, sube y escala esa montaña, yo tengo cosas para ti grandes. Y no es que haya sido tardanza, sino que no has querido subir. Hoy puedes decirle al Señor, perdóname, Señor, y el Señor te va a perdonar. Pero tal vez no es una cuestión de decirle, Señor, perdóname, sino es una decisión de decir, Espíritu Santo, ayúdame, te necesito para subir más alto. Necesito escalar esta montaña, pero en mis fuerzas no puedo. Espíritu Santo de Dios, yo quiero ser de aquellos que heredan las promesas. Espíritu Santo de Dios, activa mi espíritu de tal manera que yo diga, yo voy, Señor. Hoy no es cuestión de que te tardes pidiendo perdón. El Señor te perdona. Y tan fiel es que te muestra su promesa a través de la montaña que tienes que escalar. Pero con fe y paciencia son aquellos que suben y heredan lo que Dios les prometió. Visualiza lo que Dios te prometió, porque Él es fiel, porque ya está en esa montaña. Yo te voy a invitar a que tú con tus propios labios le digas, Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, en este proceso